a Jesucristo por medio de la invitación. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo daré descanso, dice la Escritura. Dios te está llamando porque Él conoce tus cargas. Dios te llama porque quiere perdonarte. Dios te llama porque quiere sanar las heridas que tienes en tu corazón, en tu alma, porque Dios es el único que puede restaurar al hombre. Dios es el único que puede sanar al hombre. Dios es el único que puede sacar en victoria al hombre. Dios es el único que puede salvar al hombre. No hay otro intermedio entre los hombres y Dios, sino Jesucristo. Es el único, el que perdona pecados, el que restaura, el que te da la victoria y te saca del lodo cenagoso. Es Jesucristo. Por medio de Él puede ser bendecido. En Él está la victoria. En Él está, aleluya, la solución a tu problema. En Él está la liberación. Es el Jesucristo. Corre a los brazos de Cristo. Dios es bueno para siempre. Es su misericordia. Al Altísimo sea la gloria. Al gran yo soy sea la honra. Al Dios todopoderoso sea la alabanza. Al Dios exaltado, al creador del universo, sea toda la adoración, porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Mira cómo están las guerras. Y la Biblia ya nos habló en San Mateo 24. La Biblia dice, y habrá rumores de guerra, terremotos, y ya no son rumores. Hay guerras, para que tú te acerques y nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo mismo, Señor nuestro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos, sino por medio de Jesucristo mismo, Señor nuestro. No hay otro intermedio. No hay vírgenes, no hay santos, no hay nadie de intermedio, solamente por medio de Jesucristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, que dice que no hay otra forma de acercarse a Dios. No hay retiros, no hay maneras, no hay otra puerta por quien entrara, sino por medio de Jesucristo. ¿Y de qué le sirve al hombre que gane todo lo de la tierra y en aquel día se pierda su alma? ¿De qué le sirve al hombre? Aleluya, bendito sea su nombre, oh Jesucristo, aleluya. Venid a mí, dice, venid luego y estemos a cuenta de vuestros pecados, fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana, y si fueren negros, vendrán a ser blancos como la nieve. No hay nada difícil para Dios. Lo que a ti te parece imposible, para Dios todo es posible. Corre al refugio, se llama Dios. Corre al escudo, se llama Dios. Corre al omnipotente, se llama Dios. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Así dice la palabra de Dios. Amigo, hay un refugio esperándote. Amigo, hay alguien que quiere pelear por ti. Se llama Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, estaréis confiados. Hay un Dios que quiere pelear por tu vida. Hay un Dios que quiere rescatarte. Hay un Dios que te quiere dar victoria. El Evangelio es bendición. El Evangelio es salvación. El Evangelio es para aquel que quiera ir por todo el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, ya ha sido condenado, dice la palabra. Gloria a Dios para los incrédulos que no creen. Oiga lo que dice la Biblia. Mas el que no creyere, ya ha sido condenado. Dios me le bendiga en esta mañana. Dios le bendiga en esta hora. Perdón, bendito sea su santo nombre. Dice la Biblia que no paguemos mal por mal, sino que al que nos da mal, que le paguemos con bien, que oremos por él. Y que le pidamos a Dios con lágrimas y con gemidos, dice la Biblia. Porque Dios... si tú conocieras el amor de Dios es de alto, como de la tierra a los cielos, y de profundo, como lo profundo de los mares, y de ancho como la anchura de la tierra. Nadie podemos comprender el amor de Dios, a pesar de que el hombre se vuelve atrás, dice la Biblia, y hace la del perro, como el perro vuelve a su vómito, y la mujer, dice la Biblia, hace como la puerca lavada, que vuelve después de que la bañan, vuelve a revolcarse en el lodo. Así son los seres humanos, que se vuelven al pecado y se deleitan. Mas Dios dice, ¡qué asco! ¡Qué asco! Y los dueños del perro dicen, ¡qué asco lo que está haciendo este perro! Que se está comiendo su propio vómito. Pero el perro lo haya bueno, el perro lo haya delicioso. Mas Dios dice, ¡qué asco! Gloria a Dios. Dios me le bendiga en esta hora. Dios nos ha enviado la palabra. Proverbios 11:26. Dice, le sucedió lo del verdadero proverbio. Le sucedió como el perro que volvieron a su vómito. Aleluya, bendito sea su nombre. No podemos darte mentira. No podemos darte a todos con el dedo. No podemos engañarte, darte engaño. Lo que la Biblia dice, así se va a cumplir. Y Dios dijo, hablándole a los fariseos hipócritas, yo no los juzgo, sino que en aquel día, esta misma palabra que habéis oído, esta misma los juzgará. Esta nos va a juzgar a todos, amados amigos. La misma palabra que Dios ha dejado, nos va a juzgar a todos, a pequeños y a grandes, hasta los niños de pecho, dice la Escritura. Nos va a juzgar a todos, pero yo te traigo una buena noticia. Mientras hay vida, hay esperanza, hay una esperanza que te espera. La esperanza se llama Jesucristo. La esperanza consiste en la vida eterna. Corre a los brazos de Cristo, a esa esperanza. Él está dispuesto a cumplir con las promesas. Él dice en su palabra, el que a mí viene, yo no lo dejo fuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, si tan solamente uno, solo uno, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amigo, mira la invitación generosa que te hace Jesucristo. Él te ama en gran manera. Él te ama con amor eterno. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta a su corazón, es la puerta para que Jesucristo entre por medio del Espíritu Santo, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad de palabra, hay libertad de espíritu, hay libertad de gozo, hay libertad para que la palabra fluya con gran poder, como río de agua viva. Es Dios que le está llamando. Dios le llama. Dios le llama hoy. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, dice la Escritura. Amigo, corre a los brazos de Cristo. Él no te pregunta por tus pecados. ¿Cuántos has hecho hoy? ¿Cuántos hiciste mañana? ¿Cuántos tienes planeados para mañana? ¿Cuántos hiciste ayer? No, Dios no te pregunta, no te llama para eso, para castigarte. No, ni para avergonzarte en público. Dios te llama porque Él quiere ayudarte. Él quiere que te vuelvas a tus caminos. La palabra dice,